las botas llenas de carbón. Ya no hay sitio para una flor y en la orilla un suspiro. Que la niebla inundó y este valle crisó. Y un corazón caliente, y aunque fuera de frío, el olor de lo que fuimos, esta lluvia nunca moja suficiente. Por ese Bilbao ausente, y aunque sigue haciendo frío, el llanto.